tengo todo preparado, el material recién llegado, pa' que empiece la extracción, fabricando diversión. Nuevo producto en el mercado, muy pocos los que lo han probado, no tiene comparación y todo se hace a discreción, dice el güero del otro lado. Me hicieron llegar unas hierbas que no crecen en cualquier lado. Debe estar verde su color para que tenga buen sabor. Son plantas de mucho cuidado, a veces de color morado. Casi no sufren de calor y muy poco les pega el sol. Ay, descifren lo platicado. Por ahí tengo dos o tres latas de un gas que no está muy quemado. No ocupo de un congelador, la prensa hace su labor y no sale en televisión el proceso de la extracción. Van a servirles en un plato la mantequilla de este vato. Hay que hacerlo con precaución porque se dispara presión. Se me ocurrió sacar la pluma y no es pa' componer corridos, sino para pensar mejor mientras se hace la filtración. Relajaremos los sentidos. Si no les cuadran estos versos, vuelvan a escuchar el corrido. El soplete ya se prendió, el tubo ya se calentó. Que disfruten de la función, el proceso de la extracción.